morenita de mi valle, morena de hondo mirar, piel de ámbar, esbelto talle, discreto y airoso andar. Cuánta gracia y qué donaire que Dios te quiso otorgar. Eres un pomo fragante, bella flor primaveral. Eres un pomo fragante, bella flor primaveral. Por eso aromas el aire de este jardín tropical y revuelan mariposas en tu risa de cristal. Y revuelan mariposas en tu risa de cristal. En tu risa de cristal.